Y supongamos que sí, que estoy loquita. Tengo problemas con la ansiedad. Ya me di cuenta de eso. No soporto los semáforos en rojo. Es el peor castigo que Dios le pudo haber hecho a la humanidad. Un día Dios se despertó del orto y dijo, ¿qué carajo voy a hacer? Los voy a joder. Les voy a inventar el semáforo. Y nos cagó la vida para siempre. Esperar. Y ahora le ponen tiempito al semáforo para que la ansiedad se incremente. Las redes sociales, una chota enorme. La dependencia, la urgencia del tiempo. Yo no tengo problemas con la ansiedad. Los problemas me los implantaron. ¿Qué es eso de esperar, de hacer fila? ¿Qué es eso? Estamos siempre esperando. Hacemos filas en todos lados. ¿Fila para qué? Sacamos número. Reservamos turnos. El tiempo nos domina. Llegamos tarde, llegamos temprano, llegamos a un tiempo. Yo no tengo problemas con la ansiedad. Los problemas me los implantaron. Las velocidades se aumentan, se agrandan los caminos, se crean autopistas, máquinas que reduzcan el tiempo. El tiempo tan valorado, tan innecesariamente urgente. El tiempo de los otros. Yo quiero un tiempo. Yo me voy a volver la diosa tiempo. ¡Ay! Van a ver qué hago. Voy a girar los relojes para el otro lado, para un lado, para el otro, para que todos lleguen tarde. ¡Me chupa un huevo! Si llegaste tarde al funeral de tu tía Herminia. ¡Era una puta! Los novios la dejaban cuando les metía un dedo en el orto. Eso le pasa por deconstruirle la sexualidad, por permitirse los placeres del cuerpo. Puta, le decían. Y murió empalada. Y un negro brasilero, qué lindo, le bailaba lambada en la cara. Le refregaba la chota. Así es buena la vida, sin tiempo. La pija le hacía como reloj. Yo también, así es linda la vida, sin tiempo. Yo quiero eso, que una pija se me revolee en la cara y me vaya recorriendo como la aguja del minutero todos los pómulos. Yo no estoy loquita. No tengo problemas con la ansiedad. La ansiedad tiene problemas conmigo. Ella vino a mi vida, tocó la puerta y yo le abrí. Y le dije, no soy digno de que entres en mi casa, pero un segundo tuyo bastará para sanarme. Y me dio cáncer 3 veces. Las 3 me curé con medicina homeopática, tomando gotitas a la mañana, a la tarde y a la noche. Yo no tengo problemas con la ansiedad. Yo no soy una mujer ansiosa. Yo no soy una mujer. Porque para ser una mujer se necesita tiempo. Y yo no lo tengo. Porque ni siquiera es mío. No lo puedo ni agarrar con las manos. Yo lo quiero sentir, lo quiero abrazar. Me lo quiero coger. Me quiero coger el tiempo. Y que me chupe todo un huevo, que el tiempo me chupe un huevo. Y que me chupe la concha, que el tiempo me chupe la concha. Que me lengüetee en el sentido contrario de las agujas del reloj, que me haga el abecedario con la lengua, que entre y salga. O que simplemente la apoye media muerta, ya está. Con una lengua en mi concha, a mí la ansiedad se me calma. ¿A vos no? ¿No? Bueno, algo estarás haciendo mal. ¿A vos no? ¿No? Bueno, entonces vos sí tenés problemas con la ansiedad. Yo no tengo problemas con la ansiedad. La ansiedad tiene problemas conmigo. Hasta la comida en el horno le pongo tiempo. Hasta la mañana al despertarme tiene tiempo.